hay muchos establecimientos que han atrasado sus servicios y sus pensiones por cuestiones naturales y están todavía con ternero chico y les cuesta movilizar la hacienda para llegar a la manga. Bueno, todo eso nos ha atrasado todavía un porcentaje de establecimientos que falta terminar, que gracias a Dios son muy pocos, pero bueno, falta terminar eso para dar los números definitivos de la campaña, ¿no es cierto? Lo que yo te voy a decir son más o menos algunas cuestiones preliminares que hemos ido viendo en los primeros tanteos de las cifras que estamos teniendo. Claro, yo recuerdo también que en una charla previa justamente nos decía que el sistema se estaba digitalizando, así que digamos la obtención de los números debe estar casi no online, pero bastante rápido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos un sistema de computación bastante completo que después de varios años de trabajarlo y de ir mejorándolo nos da los números casi en tiempo real. Lo que pasa es que para dar los números depende de que los carguemos. Entonces, como todavía nos falta cargar algunos trabajos, tenemos números parciales, nos faltan los definitivos, ¿no es cierto? Pero bueno, comparando con la campaña pasada, estamos en prácticamente los mismos números, un poquito superior. Creo que cuando terminemos de cargar, vamos a superar a la campaña pasada, cosa que para nosotros es muy importante porque en realidad teníamos la idea de que no iba a ser así. Claro. Vemos que las buenas primaveras y las buenas lluvias que tuvimos en el año pasado, por lo menos en el sector del partido, en un sector importante del partido, nos ha permitido la buena lluvia y los buenos precios, digamos. Claro. Lo cortés no quita lo valiente. Nos ha permitido retener hacienda, estamos recomponiendo stock. Todavía no tenemos la comparación de vientres. No hemos llegado a recomponer ni mucho menos, pero me parece que hemos quebrado la tendencia de liquidación, ¿no es cierto? Claro, estamos reteniendo hacienda. Esa es la buena noticia, en realidad, que se ha, digamos, entrado en una meseta, no se ha seguido bajando. Tal cual. En principio es una meseta, tenemos que ver a fin de números, digamos, si estamos empezando a crecer en la pendiente. Estos números no son así, generalmente no se hacen con un dato, si se hacen siguiendo todo un proceso, ¿no es cierto? Dos o tres campañas para ver si realmente es una meseta o es que empezás a subir o solamente fue un alto y después seguís bajando. Son procesos. Simplemente acá lo que estamos viendo es mirando la foto. Y en realidad lo que hay que hacer es mirar la película, ¿no es cierto? Pero claro. Pero la foto nos dice que estamos mejor. Bien. La foto nos indica que estamos mejor y bueno, esperemos que realmente sea así. Esto también se refleja en una de sus dudas planteadas hace tiempo con respecto a la cantidad de productores. Supongo que si se mantiene el stock, por lo menos si ha entrado en una meseta, la cantidad de productores debe estar en cuestiones similares. Mira, no tengo el número final, pero me temo que no va a ser así. Me temo que no va a ser así. Por ahí que estoy hago mal en decirte cosas que no tengo confirmadas, que son simplemente sensaciones personales. No creo que recompongamos el número de productores. Te debo la respuesta cierta para cuando tenga el número final, pero me parece que la recomposición de Hacienda no va de la mano con la recomposición de productores. Bien. O sea, esto, Mario, estaría diciendo que, nadie está volviendo a criar ganado, pero sí que la gente que cría ganado, digamos, está teniendo más. Está hablando de un proceso de concentración, Martín. Volver a criar ganado es muy difícil cuando una vaca vale 4.000 pesos. Una vaca preñada vale entre 3.000 y 4.000 pesos. Entonces, volver a entrar al sistema requiere de un aporte de capital muy importante, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo o tiene la capacidad para hacerlo. Me parece que volver al sistema no. Lo que sí sucede es que hay una concentración, el que tenía mucho ha crecido, o el que tenía capacidad de crecer ha crecido. Claro. Digamos, es un proceso, está bien, ni usted ni yo somos voces autorizadas para hablar en lo industrial, pero al cerrarse todas las fábricas o al desaparecer todas las fábricas, sucede el tema de la concentración, ¿verdad? Sí, más que un proceso industrial, es un proceso económico lógico. Sí, cuando la forma en que se modificó el sistema de comercialización, la forma en que se intervino en la mecánica de comercialización, lo único que se logró fue todo lo contrario a lo que se decía en el discurso. Es decir, en el discurso se decía que lo que se hacía era tratar de salvaguardar a los pequeños y medianos productores y a la mesa del consumidor y, y al valor de la carne y etcétera, etcétera. Y en realidad lo que se ha hecho es facilitarle las cosas a, a las grandes cadenas de comercialización, le hace grandes frigoríficos y grandes bocas de expendio centralizadas, y a los grandes productores, porque en esas cadenas los que logran entrar en cereal son los grandes productores que ofrecen volumen y ofrecen estandarización de productos, ¿no es cierto? Los medianos y pequeños empiezan a descolgarse de esas cadenas, reciben otros precios, reciben otros otros negocios y pierden capacidad de defensa. Claro. Y lo mismo pasó con las grandes carnicerías y las pequeñas carnicerías. Es decir, los fijadores de precios, que son las cadenas comerciales, fijaron un monto de valor que es para un determinado nivel de consumidor, de hace grandes consumidores de las de los focos céntricos, de grandes focos, que pueden pagar esos valores, y arrastraron a toda la cadena de comercialización con precios que hoy son, yo diría, hasta irreales. Hasta irreales cuando un kilo de carne vale lo que vale, el kilo de carne vivo, me refiero, vale, supongamos, 9, 10 pesos, para poner un valor valor estándar, digamos, generalizando, digamos, y de 10 pesos en la carnicería salta a 50. Es un disparate. Ahí hay una desproporción en la carnicería de nuestro pueblo. Si uno va a comprar a los grandes supermercados el lomo envasado, vale 120 pesos el kilo. Eso es irreal. Eso es un desfasaje, una desproporción producto de una mala política de comercio. Claro. Tal cual. Mario, bueno, otra consulta. Con respecto al estado del rodeo, ¿qué tipo de animales están viendo? ¿Se ven animales flacos? ¿Se ven buenos animales? Supongo que me inclino por esta última opción. Sí, totalmente, totalmente. Realmente la recomposición del estado de la hacienda ha sido extraordinaria. Lo que nos da la pauta de la capacidad que tienen nuestros animales, nuestros campos de criar. Es notable el estado de hacienda que ha pasado por situaciones extremas, es decir, condiciones paupérrimas, llegaban, empezaron a comer, tuvimos ese boom de pasto en la primavera, esa famosa llamarada, y el estado de hoy de la hacienda es extraordinario. Parecería que acá no haya pasado nada. Lo que nos pasa, lo que sabemos nosotros los vete, es que por más que veamos la vaquita gorda ahora, cuando vamos a meter la mano, la preñez no está, porque la recomposición interna, digamos, recomposición de medio interno y de funciones corporales, es mucho más lenta que la gordura, es mucho más lenta que la recomposición del estado, ¿no es cierto? Claro, va a faltar. Pero el estado es extraordinario. Va a faltar un tiempito para que, digamos. Seguro. Bueno. Como todo en biología, como todo en este mecanismo y en este negocio, son procesos, son sistemas biológicos que requieren tiempo. No hay nada automático, no hay nada mágico. Es un proceso. Mario, me gustaría que también, ya finalizando la entrevista, le lleve un mensaje a todos los productores, que en este momento son muchos que nos están escuchando, con respecto para este 2011, que se va a venir. Si quiere hacer alguna proyección de lo que puede llegar a pasar el próximo año y además saludar, puede hacerlo. Bueno, por supuesto, un enorme saludo a todos los productores de La Barría, como parte de ellos, y desde mi lugar de trabajo a los ganaderos, agradecerles todo el apoyo que nos han dado y la paciencia que han tenido para seguir nuestras indicaciones o para cumplimentar con sus tareas de vacunación. Y respecto al futuro, yo no soy quien para decirlo, pero me parece que vamos a tener en lo particular un buen año los ganaderos. Tenemos muy buenos precios, dentro de todo. Estamos acá peleando con esta seca que no quiere quebrarse, pero todavía tenemos algunas respuestas. Me parece que si zafamos de lo climático vamos a tener un buen año y que tengamos paciencia. Hemos pasado 20, esperemos que venga la 21 y que la tercera sea la vencida. Que en algún momento podamos aprovechar estos buenos precios, este estado de la hacienda, y recompongamos nuestras economías familiares y nuestros negocios para bien de todos, para bien de nuestra familia, para bien de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, que generalmente vemos que cuando el campo tiene un superávit, tiene un excedente de plata o tiene un poquito de rentabilidad, lo primero que hace es, lo primero que sucede es establecer los negocios del pueblo, ¿no? Y eso lo hemos vivido y lo hemos visto concretamente, y hemos visto también la situación inversa. Entonces, fe, esperanza, que es lo que no nos debe faltar nunca, y realmente yo creo que vamos a tener un buen año si tenemos un poquito de suerte y Dios nos acompaña. Mario, un gran abrazo, le agradecemos muchísimo. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes y también a ustedes. Muchísimas gracias por acordarse siempre de nosotros. Que tengan un buen fin de año y que tengan un año, el año futuro, el año que viene, que les mejore el nivel, mejore la situación actual. Muchísimas gracias. Era la palabra del doctor Mario Carpi, responsable local de la Fundación Sanidad Ganadera.